también fue una gran luchadora gremialista. Yo la conocía desde que era delegada gremial en Hooligan y lo iba a hacer si no hubiese sucedido lo que sucedió. Así que es una gran luchadora. Hay un reclamo también que tiene que ver con la parte judicial, que es que se investiguen todas las teorías, todas las hipótesis del femicidio. Sí, si bien se llegó a un veredicto donde hay un único culpable, aún se sigue reclamando acerca de otras hipótesis que no se investigaron. Bueno, Claudia, lo mencionabas un poco recién, siguen llegando compañeros y compañeras de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, para ese homenaje a Laura, que también lo que hizo fue desenmascarar distintas falencias y precariedades del sector, ¿no? Exactamente. El Estado nunca cumplió con las premisas necesarias para llevar adelante nuestras intervenciones, no lo sigue cumpliendo hoy día, y hoy en día también nos encuentra nuevamente en pie de lucha y con medidas gremiales para que respondan a los reclamos necesarios para llevar adelante nuestra función. ¿Cuáles son algunos de esos reclamos? Los reclamos son por lugares seguros, protocolo de seguridad, para intervenciones seguras, tanto en terreno como en oficinas, y también lugares adecuados para el desarrollo de nuestra función, que en este momento lo estamos necesitando. Para quien está oyendo del otro lado, se pueda configurar una imagen un poco más nítida. Las áreas de un trabajador, trabajadora social, son amplios, pero dentro del patronato de liberados, ¿cuáles son las tareas que cumplen? Realizamos tarea de control judicial y asistencia en todos los aspectos de las personas, de la vida, en cuanto a trabajo, empleo, condiciones de salud mental, adicciones. Bueno, es muy amplio y complejo por lo general la problemática que abordamos. Por eso no te podría decir en dos o tres líneas definir el gran trabajo que tenemos en el ámbito judicial y asistencial. ¿Cómo va a seguir esta jornada? ¿Todavía están llegando, pero hasta qué hora van a permanecer? ¿La idea es reunirse con alguien en particular? En realidad la convocatoria era a las 10. Hemos convocado todos los sectores de nuestra profesión y también a amplios sectores y al cuerpo de delegado de ATE. Se va a leer un único documento a aproximadamente a las 11, cuando ya se hayan llegado todos los compañeros, y se va a leer un único documento donde vamos a hacer un recuento de todo lo que ha sucedido en estos 10 años. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo. De nada, gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Claudia, ella es trabajadora social, también bien. Trabaja en el patronato de liberados, fue compañera de Laura Iglesias, de quien hoy se cumplen 10 años de su femicidio, y todavía, bueno, los reclamos porque se terminen de agotar todas las instancias de investigación, por más que ya haya una sentencia, por más que ya haya una condena por este femicidio, y lo que decíamos al comienzo, ¿no? Este femicidio que lo que hace en segunda instancia es desenmascarar el desamparo que se siente de este sector de trabajadores y trabajadoras. Algunos de los reclamos lo escuchábamos recién por parte de Claudia, tengo conmigo un comunicado que también exige al Ministerio de Trabajo, en cuya órbita se encuentra el Autoseguro Provincia de Buenos Aires y la ART Provincias, todas las capacitaciones en prevención, las capacitaciones sobre los riesgos a los que se está expuesto en el puesto de trabajo, y también cobertura de tratamiento integral en caso de ser víctimas de violencia en contexto laboral, que son parte de la cotidianidad, ¿no?, a la que se enfrentan día a día los trabajadores del patronato de liberados, y es por eso entonces que están pidiendo un mayor amparo por parte de su empleador, que es el Estado, básicamente. Sí, y esta realidad, Natalia, ¿no?, que no podemos dejar de lado, ¿no?, que pasaron 10 años, y ahí la compañera te decía, no ha cambiado mucho, es decir, el Estado no ha mejorado muchas las condiciones de laburo, ¿no? No, por eso estamos hablando en términos de echar luz o desenmascarar, claro, estas cuestiones de trabajo, pero no así avanzar hacia algún tipo de solución o progreso, ¿no?, dentro de este campo laboral. Sí. Es terrible, ¿no? Que haya pasado una década, que se haya movilizado, porque la verdad que trabajadoras y trabajadores se han movilizado desde aquel día, que desde donde hoy se cumplen 10 años de manera constante. De hecho, las pecheras de ATE, de la CTA, muchas veces, del movimiento de mujeres, tienen la cara de Laura Iglesias, y a pesar de eso, el Estado no se ha involucrado. Los Estados, sea cual fuere el responsable, provincia, nación, municipio, gobierno, no, lo que ustedes quieran decirle, acá no es una cuestión de partidos o no partidos, sino que el Estado no ha mejorado las condiciones laborales de las personas que están en el patronato de liberados. Sí, efectivamente, y es por eso que el reclamo se está dando aquí, en una jornada que ya comenzó, sigue llegando, la verdad, es que integrantes de ATE Mar del Plata y de la zona, pero ya ha comenzado y, como bien escuchábamos, bueno, a las 11 será la lectura del documento de la jornada. Están concentrando aquí en la puerta del Banco Provincia, sería, ¿no? El edificio tiene el ingreso pegadito, el ingreso al banco, así que allí es donde están. Bien, Natalia, ¿algo más que agregarle? Recordar, para quien se haya levantado un poquito tarde, que...